Bueno, buenas tardes. Otra vez estamos aquí con el Espacio Común 15M. Ya hemos vuelto de vacaciones, merecidas, eso sí. Que no me lo discuta nadie. Espero que nos hayáis echado de menos. Y vamos a empezar con un tema para mí muy entrañable, muy bonito y que me toca muy de cerca y que nunca hemos tratado: los derechos de los animales. Es evidente que el ser humano es el peor enemigo del planeta Tierra, que no solamente contento con contaminar, llenar los mares de plásticos, etcétera, etcétera, tiene una especial, por lo menos algunos, predilección en cargarse a criaturas que conviven con nosotros en este planeta. Entonces, pues dado las fiestas que han pasado, que mucha gente pues compra un animalito como si fuera un juguete más que entregar a los hijos para que se diviertan, y cuando el animalito ya no divierte tanto, o hay que sacarle por las mañanas y por las noches y al mediodía, haga frío, haga calor, en fin, pues suelen abandonarlos y en el mejor de los casos dejarlos en un refugio. Esto es una crueldad innecesaria, que además pues también vamos a queremos incluir también en este lote el maltrato que reciben los animales que van a los mataderos. La gente podría ser un poquito más compasiva a la hora de sacrificarlos, que los llevan hacinados, muertos de miedo, y a veces las muertes, yo creo que alguno de los empleados ha hecho oposiciones a sádico oficial número uno. En fin, vamos a dejar esto. Y os vamos a poner una cuña y vamos a contactar con una protectora de animales que los dan adopción. Y tenemos aquí a Francisco. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Francisco, además de amigo, es de Ayoflauta como servidora, pero tiene una labor muy bonita que yo le admiro muchísimo. Entrena perros para guiar a ciegos en la ONCE. Lo digo que lo admiro muchísimo porque yo sería incapaz de dejarlos ir para que guíen a ciegos, porque les cogería mucho cariño y en este momento tendría 7 u 8 o 10 o 12 perros. ¿Por cuál vas? ¿Por el 20? Aproximadamente de 19 a 20, ya ni me acuerdo exactamente. Entonces, él dice que bueno, que cuando se hace uno le dan otro y eso pues parece que compensa un poco el dolor de la pérdida. Pero ahí subsiste, porque yo no convivo tanto con ellos y cada vez que da uno, la verdad es que lo paso mal, pensando que no lo voy a volver más. Ponemos una cuñita de el APA, otra oportunidad. Hace un año que me llaman Olaf, aunque tuve otro nombre y una familia durante 5 años. Un día me trajeron aquí, estoy en una jaula, y no entendí nada. Pensaba que en un rato volverían, pero ha pasado un año y creo que ya no vendrán. Paso miedo, frío, calor, echo de menos una caricia. El suelo está tan duro. ¿Estarán bien? Para devolverle a Olaf la vida feliz que le arrebataron, contacta con nuestra Asociación Protectora de Animales, Otra Oportunidad, en el 622-810-406 o 699-296-644. Búscanos en Facebook. No compres. Adopta con responsabilidad. Muy bien, pues vamos a llamar a Mar Gallego, que es la presidenta de esta asociación, de la cual puedo decir que soy clienta porque tengo algún bichillo que he recogido allí. Vamos a ver si hoy está mejor, porque la pobre mujer tenía un catarrazo la última vez que hablé con ella, que no se la oía muy bien. Entonces, a ver si hoy nos puede hablar. That you and me were meant to be. Mar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tienes mejor voz, ¿eh? Sí, un pelín mejor. Sí, ¿esto qué se debe, a los caramelos o al cóctel Molotov que te receté? Tengo muchas ganas de explicarme, yo creo. Bueno, la música que hemos puesto antes, que bueno, cuando te pase el programa, el podcast del programa, lo oirás, fue una canción que Paul McCartney dedicó a su mascota, que se llamaba, era una perrilla que se llamaba Marta. Tengo aquí a César, que es un chaval que me busca las músicas más apropiadas y se ha dedicado a buscar canciones que les han dedicado artistas a sus mascotas. Qué bueno. Sí. ¿Puedes hablar? Ya sé que estás afónica, pero ¿te puedes acercar un poquito más el teléfono? ¿Así mejor? Sí, así mejor. Mar es presidenta de una protectora de animales que se llama Otra Oportunidad. Ya hemos puesto una de tus cuñas, luego iremos intercalando las otras. Y queríamos explicar que nos explicaras cómo nació esta protectora. Pues a ver, Otra Oportunidad nace en el 2014. Yo ya había sido, bueno, era voluntaria de una perrera de la Comunidad de Madrid y bueno, me surgió la inquietud de formar mi propia protectora porque a veces veía cosas que no me gustaban. Pues, por ejemplo, por poner así un ejemplo tonto, cuando vas a una perrera a adoptar no te ponen muchos requisitos y tampoco hacen seguimiento. Entonces, los perritos venían de haber sido abandonados y a veces volvían a ser abandonados después de conseguir la adopción. Entonces yo lo que quise fue formar mi propia protectora haciendo un buen seguimiento y dando otra oportunidad a los animales y que no volviera a pasar. O sea, ellos ya por determinadas situaciones pues habían sufrido un abandono y no queríamos que volviera a pasar. Entonces a partir de ahí, bueno, pues me informé de lo que era montar una asociación, qué papeles había que hacer y me puse en marcha. Estupendo. Bueno, yo puedo decir, no sé cómo decirlo, la palabra exacta de que yo soy cliente o adoptante. Sí, adoptante. Adoptante. No eres familia de Otra Oportunidad. Exacto, yo soy de la familia de Otra Oportunidad. Soy tan familia de Otra Oportunidad que recibí hasta una felicitación estas Navidades con una foto del gatito que adopté. Pixel se llama. Y dándome las gracias por haber adoptado. Yo sí. Creo que las gracias las tendría que dar a vosotros por la labor que hacéis. Tengo aquí a Francisco. Francisco también es una persona muy implicada con los animalitos. Él entrena perritos para entreno y socializo perros para la ONCE, sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Que como decía antes, es que yo le admiro profundamente porque cuando llega a una cierta edad, ¿a qué edad? Los tienes que... Al año aproximadamente los tiene que devolver a la ONCE. Y si a mí se me parte el corazón cada vez que devuelve uno, pues no te quiero decir lo que le debe pasar a él. Pero ya lleva como 19 o 20 perros entrenados y es una labor pues muy bonita. Claro, además, bueno, yo en su momento sí escribí también a la ONCE para formar parte de la asociación y coger perritos para que luego se vayan con las personas invidentes. Pero sí que es verdad que a mí me descartaron en aquel momento, supongo que tendría muchas familias, porque buscaban sobre todo familias con niños. Y como nosotros no teníamos niños, daban prioridad a, pues como luego se tienen que relacionar y tienen que estar en centros comerciales con mucho niño y demás, pues lo ideal era que desde el primer momento estuvieran con familias con niños, pero bueno, que es una labor también estupenda y supongo que con los 20 que haya, no sé si es como en la nuestra, que luego siempre tienes la posibilidad de que te cuenten las familias y demás, o sí, tú prefieres sí, que no. No, yo aparte de ello siempre estoy en contacto, también la garganta la tengo un poco regular, perdona. Estamos todos muy tocados. Sí, yo normalmente tengo contacto, digamos, un poco obligatoriamente la ONCE, a pesar de que yo soy una persona voluntaria, Yo cuando me jubilé, pues como podía haber cogido otra opción, cogí esta porque siempre los animales a mí me han atraído al máximo, al máximo. Entonces, yo lo que hago es realmente socializarlos a los perros, educarlos y, por supuesto que sigo... Llamarlos mucho porque yo le he visto con ellos y es algo increíble. Sí, para mí es algo dentro de la propia familia de mi casa. Tengo además anécdota de inclusive cuando son pequeños, que los nietos, ya sabes tú que muchas veces se creen que son juguetes, y tener que ir regañar inclusive por el hecho de evitar que en un momento dado sin querer pudieran hacerle daño. Con lo cual su mujer se enfada, dice que quiere más a los perros que a los nietos. Así es. Pero vamos, yo estoy muy... Ella es una gran persona, no la conozco, pero bueno, se dedica... Sí. Bueno, por cierto, tenéis varios abriguitos, que me trajo me trajo Francisco, que los hace su mujer tricotando, que cada vez que viene un perrito a su casa, pues bueno, como tenía muchos, me acordé y le dije, oye, si me puedes dar algunos para los perrillos de una protectora, y me cedió algunos y un par de juguetes. Sí, te daré más adelante, te daré más. Porque además, como esas nos pasa muy habitualmente, a ver, normalmente lo que más rescatamos son animales de compañía, perros, gatos, conejos, cobayas y demás. Pero esta semana hemos tenido dos casos muy curiosos que han abandonado a corderitos. Hablamos de con 3 días, con el cordón umbilical y demás. Pero qué animal es la gente, pues, con perdón entonces, de los animales. ¿No? Entonces yo ese mundo no lo tenía muy bien estudiado, ¿no? Y entonces no entendía muy bien cómo por qué aparecía un cordero en mitad de la nada, ¿no? Y tenía que ir al ayuntamiento en este caso, que es con nosotros con quien colaboramos, a rescatarle. Y me explicaron que venimos en unas fechas, ya han pasado las navidades, entonces la mamá ha parido tarde. Entonces, como ha parido tarde, esa carne ya no se va a poder utilizar para la venta. Y luego, aparte, si es macho, pues tampoco es como más utilizable, si fuera hembrita es más fácil. Entonces, por eso ya no les interesa el tema de criarlo durante un año, no les va a compensar económicamente y por eso se abandona. Caramba. Y a lo que voy con lo de los abriguitos es que no sabía yo mucho del tema cordero, pero es fundamental que estén súper abrigados. Entonces, le tuvimos que poner abriguitos de perro para que el corderito no cogiera frío. Ya. O sea, uno dona y dice, bueno, pues para un perrito, pues mira, al final... ¿Sabes? Sirve para cordero. No, acabo con el corderito. Sí. Entonces, pues bueno, son esas anécdotas que uno no nunca sabe hasta que de repente te pasa, ¿no? Ya sabemos que los perros, y sobre todo Marta, seguramente tú tienes mucho más experiencia. Vaya por Dios, ¿cómo estás? De hecho, los perros siempre con su pelaje que tienen se entiende que ellos están súper abrigados, ¿comprendes? Pero en mi casa... Cada perro que llevo, mi mujer le hace, pues eso, abriguito de todo, ¿comprendes? No por el hecho de comprarlo, sino porque ella es muy mañosa y lo prefiere. Y claro, yo, por supuesto, a ciertas horas por la mañana, por ejemplo, ahora el caso que tengo ahora, que tengo a Pani, ya te mandará, si es posible, Amparo, alguna foto. Sí, ya te mandaré fotos. De ellos, pues sí, por la mañana siempre va abajo con su abriguito, su gorro, de todo. Bueno, se hace hasta como verduguitos, bufandas de estas cerraditas, que también llevas unas cuantas. Sí. Estar en casa de Ana. Y aquí voy a hacer un llamamiento ahora, porque luego tengo muchos amigos que difunden, nosotros también difundimos, os pasaremos el podcast para que lo pongáis en vuestra web, que se lo mandéis a quien quiera. Hago un llamamiento de que quien tenga mantas viejas, colchas viejas, o incluso hasta sábanas, para que no estén en el suelo los animalillos. Toallas, nos vienen mejor, las mantas y toallas. Y toallas también, toallas de estas viejas. Bueno, yo como pues los sábados voy a una tienda de voluntaria pues a vender pues ropa de segunda mano, muchas veces nos traen donaciones de toallas y todo esto, y como sé que ellos no lo sacan, pues me la llevo para los perrillos y los gatitos. Está muy bien. Claro. Pero yo voy a aprovechar, Amparo, para hacer otro llamamiento, y es que necesitamos casas de acogida, ¿vale? Lo mismo que hace Francisco, pero más cortito, por así decirlo, ¿vale? Nosotros, pues, por ejemplo, llega un animal a la perrera, nos pueden llegar de muchas situaciones, de un animal que haya sido usado para la caza O, por ejemplo, pues que ha sido comprado o lo han tenido en una casa y por lo que sea, pues ya no lo quieren ni se deshacen de él, ¿no? O que vengan enfermos. Entonces, para determinadas situaciones nos corre prisa sacarle de la perrera, que esté en una casita, atendido, cuidado, y luego ya encontrarle adopción. Entonces, para estos casos, nosotros lo que explicaba es otra oportunidad, es una asociación que no dispone de refugio, ¿vale? Porque nosotros lo hacemos de modo voluntario, nosotros tenemos nuestros trabajos y demás, y luego esto pues lo hacemos en nuestro tiempo libre. Entonces, al no disponer de refugio, ¿cómo trabajamos? Pues sacando a los animales con casas de acogida y luego ya buscándoles la adopción. Entonces, lo que necesitamos son casas de acogida en la que el único requisito que pedimos es que uno sea responsable, porque de verdad que la adopción o tener un animal significa una responsabilidad, y eso nadie te lo dice, eso todo el mundo te pone ahí el perrito en pequeño, ¿no?, con su carita de pena, pero nadie te dice que es una responsabilidad, que van a ser 15 años, que cuando uno está tan tranquilamente en su casa tiene que salir, como hoy, por ejemplo, yo que estoy mala y tendré que luego sacar a mis perritas, con lo que conlleva. Cuando te vas de vacaciones tienes que pensar que es un miembro más de tu familia y tienes que buscar pues un hotel donde lo puedas llevar, que conlleva una serie de gastos veterinarios, en fin. Entonces, uno tiene que saber que es una responsabilidad y que la tiene que asumir. Tú fíjate, si perdona no, que te interrumpa, Marta, perdona que te interrumpa. No, Ana, Alila, se llama Ana. Ana, perdona. Ana, Marta Ana. Se llamaba la perra de Paul McCartney. Marian. A propósito de lo que estás comentando, por si un poco también va en la misma línea. Fíjate, uh-huh. Yo de los 19 o 20 perritos que llevo educados voluntariamente, esto de voluntario lo subrayo siempre porque ha habido ocasiones que han intentado inclusive contratarme para ello y he dicho que no, si no, no lo haría. Pues la verdad es que he tenido que, en teoría, si son 19 o 20 perros lo que tengo, debiera de llevar en la 11 ya voluntariamente 20 años, no es cierto, llevo menos, llevo unos 15 o 12 aproximadamente, porque ha habido gente, lo que tú dices, que efectivamente la 11 exige muchos requisitos para que se pueda adoptar un perrito, pero siempre hay veces que hay gente que se le cuela, entonces he tenido que reeducar, porque ha habido momentos que la ONCE ha tenido que quitar perritos a ciertas familias, porque de principio se creen que es un juguete, se lo llevan a casa y lo tienen de cualquier forma, menos educado, ¿me entiendes? Y he tenido que reeducarlo, es decir, que efectivamente no es el hecho de me gusta el perrito, es un animalito y para casa y tal, pero luego hay que tener cierta seriedad con él, porque estos perritos, tú lo entenderás, que no son unos perritos como los que tenemos en casa propios, sino que esto es que hay que seguir un poco la norma para educarlo, porque el futuro de ellos está ahí allí, ¿me entiendes? Están en eso. Y claro, hay que ser muy estricto, pero hay gente que se cree que es un juguete y he tenido que reeducar, que por cierto, tú sabrás que cuesta mucho más trabajo que de principio reeducarlo, porque vienen con ciertos vicios que la gente no ha sido capaz de subsanarse, ¿lo comprendes? Perdona que te haya interrumpido. Nada, nada. Y lo único que también me gusta dejar claro es que a pesar de que cuesta quitarle los vicios, cualquier perro aprende, ¿vale? O sea, es decir, siempre decimos, es que quiero adoptar un cachorrito porque le quiero enseñar cosas y demás. Bueno, eso es de esas cosas que se cuentan, pero que no son verdad. Un cachorrito te va a aprender todo perfecto si le dedicas tiempo, pero un animal adulto te va a aprender lo mismo si le dedicas el mismo tiempo. Claro, claro. Entonces, lo único, pues eso, lo que volvía a la responsabilidad. Uno quiere un cachorrito, pero el cachorrito necesita tiempo, necesita aprender, sí. Te va a hacer pis, te va a hacer caca, esas cosas que si adoptas a un animal adulto, todas esas cosas las va a aprender, o sea, ya las trae aprendidas y es mucho más factible. Entonces, tenemos las perreras llenas de animales increíbles y viene una familia que es estupenda, pero que no se deja ayudar y no, yo es que vengo a por un cachorrito. Y al final se va y se acabará en otro sitio con el cachorrito, pero no es lo que necesita esa familia. Claro. Entonces, sobre todo, pues eso, que intentar, pues eso, que uno tiene que, sobre todo, tener que ser responsable de un animal, que hay momentos en que uno no lo tiene por qué tener, claro, ¿vale? Porque nuestra vida es muy complicada a veces, con trabajo, con familia y demás, y no siempre podemos tenerlo todo, eso para empezar. Cuando lo tenemos, responsablemente. Sí. Y luego, pues dar posibilidades, o pues, también hay una gran mentira en eso de, bueno, pues es que quiero un perro pequeño porque mi piso es pequeño, ¿Vale? Pues de verdad que perros grandes pueden estar en pisos y te vas a enterar mucho menos de ese animal, de ese perrete que es grande, que de uno pequeño, sí, que es como suelen sí. ser más colorillas sí, y... Más nerviosos, sí. Claro. Entonces, pues hay determinadas cosas que hay que ir con el chip en blanco y dejarte guiar y dentro de un orden, evidentemente, que uno pues más o menos sabe lo que quiere y demás. Y ya te digo, y quitarnos la cosa de que las perreras solo están los animales pues que muerden o los que tienen problemas o los que tienen ansiedad por separación, porque de verdad que yo he sacado más de 100 animales y no nos han dado ni un solo problema, es al revés, agradecidísimo. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, que madre de Dios, entonces, ¿cómo estás, perdóname. Hija? Nada, entonces, y lo mismo hablo con gatos, ya. ¿Vale? Nos vamos a gatos que, pues yo qué sé, pues por ejemplo Amparo nos ayudó con Pixel, que era entró un de lactante, la madre no sabemos dónde estaba, el caso es que él entró con sus dos hermanitos y gracias a la labor de Dulce, que es otra casa acogida. Sí, eso iba a hablar, digo, Dulce es sí. como la madre nutricia, ¿no? Porque sí. se encarga de los lactantes. La ves allí. Es un trabajo complicado, porque yo sí, bueno, no vuestros, pero yo todo lo que he tenido ha sido recogido y los he tenido hasta con el cordón umbilical colgando y se han tenido que criar de cada 2 o 3 horas, pues el biberón, estimularlos. La suerte que tenía es que tenía una gata que era madre de vocación, digo yo. Y cuando llevaba un bebé a casa, pues enseguida, menos darle de mamar la pobre, que le daba, yo no sé si sacaba algo o no, pero tenía el instinto. Ella lo intentaba, pero los lavaba, los estimulaba, etcétera, etcétera, y tú nada más tenías que darles el biberón. Es increíble lo que puede aportar un animal y lo que nos enseña al ser humano. O sea, la verdad es que ya no hablamos de eso, de la compañía. De la responsabilidad que te hace de relacionarte con otras personas, de animarte del compromiso, porque eso es un compromiso todas las mañanas. Yo creo que a lo mejor, por ejemplo, tenemos pareja, onda, lo bajas tú y luego yo por la noche tal. O sea, me refiero, implica un montón de cosas bonitas, también otras de lo que volvemos a decir, pues eso, que no te apetece salir y tienes que salir, pero que eso es lo que implica cualquier cosa, ¿vale? Una responsabilidad. Tú fíjate entonces, lo que a mí me ocurre con ellos cuando son pequeños. Por ejemplo, ahora tengo a Pani, que tiene 3 meses y medio aproximadamente. Sí. Yo todo, la política que sigo con ellos, inclusive la 11 a veces me dice, Francisco, no es así, es demasiado lo que haces. Pues trato de educarlo al máximo e inclusive cuando los tengo de pequeño, para evitar que en casa se hagan cosas... Sí. Se intenta. Hay cosas que no se pueden evitar porque, claro, yo me los llevo a casa aproximadamente con 50 días. Imagínate que ha dejado a la madre, ¿comprendes? Y el cambio lo notan muchísimo, ¿no? Pues hay veces que bajo hasta 2 o 3 horas, aunque sea de madrugada, a la calle con ellos, por supuesto, abrigados, con tal de que vayan relacionando poco a poco dónde se tienen que hacer las cosas. Mi mujer me dice a veces, estás loco perdido, a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana que los bajes. Pero eso me da un resultado extraordinario, porque 5 o 6 veces que haga ese cometido, a partir de ahí ya empiezan a asimilar que en casa no se hace nada de nada. ¿Comprendes? Claro. Nada. Y te cuento otra anécdota más de lo que es un animal para una persona, por lo menos para mí. Por lo menos para mí. Quizá hay gente que te escuche y dirá, pues este hombre está chocheando, como se suele decir hoy día. Bueno, yo creo que nadie lo sabe hasta que no lo tiene. Yo hubo una vez que me hicieron una entrevista que tuvieron a casa de televisión, que me seleccionaron en la 11 para que, debido a los perros que ya llevaba, un poco de propaganda de cara a la 11, y fueron a casa a hacerme una entrevista que mi mujer no era partidaria y yo tampoco, pero bueno, al final cedí por contar de ayudar a la 11 en ese aspecto. Y llegó un momento dado que la locutora me decía, pero bueno, ¿cómo es posible, Francisco, que usted lleve tantos perros? ¿Y cómo es posible esto que normalmente cansa estas cosas y tal? Tanto me insistió la persona esta que tuve que decirle, mire, le voy a decir algo que no se lo he dicho ni a mi mujer. Para mí la labor que hago, lo hago voluntariamente, pero indirectamente le voy a decir algo más. Indirectamente, yo como persona me estoy beneficiando. Claro. Me estoy beneficiando, porque el complemento de un perro para mí es algo que lo necesito. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Y hay gente que a lo mejor eso dirá, eso es una barbaridad, pero no, yo educo, pero al mismo tiempo a mí me satisface y me viene muy bien, ¿sabes? Sí, claro. Siempre dice lo mismo, ¿eh? Este es el último que tengo, ya no voy a coger más, porque estoy muy mayor, porque me duele una rodilla. Él siempre lo dice, y al cabo ahora te dice, ya tengo uno nuevo. Claro, eso nos pasa a todos, ¿no? En la prote siempre decimos, bueno, vamos a hacer un descanso, porque además esto es la pesadilla que se muerde la cola. El problema es que no hay leyes y no hay educación, ¿vale? Entonces, hasta que no arreglemos eso... Tú rescatas a 4, pero hay 10 esperando así ya es, para... Así es. Ese es el problema. Entonces, por eso nosotros una de las cosas que hacemos unos cómics, con según que no con todos los casos, porque es imposible, pero con algunos de los casos así más especiales, pues hacemos un cómic y luego los mandamos a los colegios, porque lo que intentamos es eso, que los niños, la nueva generación, porque lo que decía Francisco, no a todo el mundo le tiene por qué tener un animal, ¿vale? Pero sí lo que hay que intentar es que se respete. Es decir, que la gente no les haga daño, ¿vale? Eso es lo fundamental. Puede haber unos gatitos, que haya una colonia debajo de tu casa, que esté controlada y que la gente lo respete y vean que son unos seres vivos, que no están haciendo daño a nadie, que está controlado y que además se están quitando una serie de plagas. Y tienen el mismo derecho a estar ahí que tú. Que cuando, pues eso, que no se abandone, que no se maltrate, ¿vale? Porque nadie, él no te ha pedido estar en tu casa, claro, entonces claro. Si no te gusta, pues tan fácil como no tenerlo, ¿vale? Y respetar a las personas que lo tengan, ¿vale? Eso no hay más, igual que pues no todo el mundo tiene por qué tener niños, no todo el mundo tiene por qué tener viajar, o sea, me refiero, pero hay que respetar en esta vida. Entonces, bueno, pues eso es lo que intentamos, que haya educación y que haya leyes. Yo creo que no hace falta que te diga, me imagino que Amparo te lo sabrá, ya hay mucha gente, la labor realmente que estáis haciendo, ¿eh? Porque es extraordinario eso, ¿eh? La labor. Bueno, lo que pasa que a veces te queda la duda si la gente lo comprende o no, pero la labor que estáis haciendo, gente como vosotros, es extraordinario. Bueno, yo, a ver, siempre, pues ayudar siempre es bonito, lo, claro. lo que tú decías, te aporta, y que además no es excluyente, es decir, nosotros somos una protectora de animales, pero evidentemente, también ayudamos en muchos casos, porque eso es otra de las cosas que la gente, ¿no? Yo es que lo de los animales hay otras cosas. Bueno, pero ¿por qué no puedo ayudar a animales y puedo ayudar a personas? Es que una cosa no excluye no a la otra. La otra. No claro. quita la otra. Claro. Evidentemente. Entonces eso es una tontería. Perdonarme. Bastante, bastante haces que estás aquí hoy, aunque sea sí. por telefónicamente, hija. Sí. Qué catarrazo sí. tienes. La verdad que sí. Y luego lo otro que dejar claro es que evidentemente que todos los demás, esto nos genera mucho esfuerzo, pero de verdad que a mí me lo devuelven multiplicado. Claro, claro, claro, claro. Pero de unas maneras increíbles. O sea, cuando tú sabes dónde has sacado ese animal y cómo está ahora, o por ejemplo, uno de los mitos que también me gustaría dejar muy claro es, hay mucha gente, ¿no?, que cuando bajas a la perrera dice, yo no podría. Yo no podría porque ves determinadas cosas y luego le tienes que dejar ahí, ¿no? Y es duro y no, yo no podría. Pues yo animo a todo el mundo a que colabore, ya sea en protectoras de animales, ya sea en perreras, ya sea con cualquier causa, porque de verdad que se necesitan voluntarios en cualquier asociación, ¿vale? Pero yo os puedo decir que cuando bajas a la perrera, bueno, pues sí, ves cosas duras, tampoco... nos dejemos guiar por también películas, ¿vale? Bueno, pues ves cosas, pero tampoco son un sitio de los horrores, ¿vale? Y el cariño que tú le das ese ratito y como pues desde un achuche hasta sacarle del chenil, que si no vas tú no va a ir nadie, peinarle, hacerle una foto que nunca sabes quién va a ver esa foto luego y es una manera de conseguirle casa. Hasta que tú, pues en vez de estar en casa, pues sales, entretienes, hablas con gente y has ayudado a ese animal. Sí, sí, sí. Entonces, de verdad que lo recomiendo, que no se ve tantas cosas horrorosas, que sí, evidentemente, le tienes que dejar ahí, pero que si no bajas, estás solo. Sí, sí, ¿vale? Sí, entonces, sí. Eso también es una labor de verdad muy bonita y que animo a todo el mundo a que se apunte. Y luego, porque además es otra de las cosas que siempre digo, no solo hay que ayudar con dinero, ¿no? Porque todo el mundo dice, no, es que yo no tengo dinero, yo no, no, hay mil maneras de ayudar. O sea, pues nosotros hacemos ferias en las que puedes venir y estarte una mañana pues ayudándonos a enseñar a los perritos, a venderlo, a las cuatro cosas que tenemos en la mesa para vender. Puedes ayudarnos con el Facebook haciendo difusiones y compartiendo. Si eres fotógrafo, te puedes venir con nosotros y hacerle unas fotos maravillosas a nuestros gordos para que podamos conseguirles cazas. ¿Que eres mañosa y sabes hacer abrigos? Bueno, te damos nosotros las telas, te damos todo para que tú lo único que hagas es el esfuerzo de coser y así pues hacemos abriguitos para vender, lo que os digo, en las ferias. Martingales, que los martingales son unos collares que se les ponen a los perros. Esos los hace, bueno, ahora explicaremos porque somos un grupo de gente que estamos colaborando, y bueno, luego daremos pues los teléfonos y todo para que la gente se ponga en contacto con vosotros, que yo que sé, muchas veces pues destetas a los cachorros, la leche que te sobra siempre la puedes dar para la perrera, etcétera, etcétera. Y bueno, una correa que ya no uses. Juguetes que, como dice Ana es mi hermana y también acogió una gatita que esa venía, pero hecha polvo. Pensábamos que se moría. No pensábamos que saldría adelante. Fue a parar a casa de Dulce, precisamente, para que la diera de la que se encarga de los biberones, etcétera, etcétera. Y fijaros, perdóname que te corte, Amparo, solo una cosa, para que os explique cómo es el ser humano en según qué momentos, ¿vale? Kira era una lactante que estaba enfermita, ¿vale? Y llega a la perrera, pero ¿cómo llega? ¿Vale? No me acuerdo exactamente si era Semana Santa o exactamente qué, pero era una fiesta, ¿vale? Entonces llaman a la perrera una persona que vive en un chalet y que una gata ha entrado a París, ¿vale? Al jardín, ¿vale? Creo, ¿no? Sí, al jardín. Y bueno, pues la gata, pues dentro de cuando entró al jardín, por donde vio más resguardado para parir, fue pues en unos sillones que tenía. Y entonces tenía ahí a los gatitos en los sillones. Entonces, bueno, eso no le hizo mucha gracia a la dueña del chalet, y entonces, bueno, los quitó de ahí y los dejó en el suelo, ¿vale? Estos gatitos, esto es especular muy bien, ¿vale? Porque tampoco sabemos, venían con unas heridas, comidos por los bichos, ¿vale? No sabemos si los dejó en un hormiguero o dónde lo dejó. El caso es que cuando nosotros vemos que hay unos gatitos que son bebés, evidentemente hay una madre, pero la madre, cuando no tiene recursos, la madre sale a cazar, ¿vale? Y la madre sale a cazar y puede pasar toda una mañana en que los deja solos y luego vuelve, ¿vale? Para traerle eso que haya cazado, cuando no tiene pienso ni tiene nada de qué tal. Entonces, la señora se iba de viaje y le molestaban esos gatitos ahí, entonces llama a la perrera. Entonces la persona de la perrera tiene que ir porque es una vivienda privada y tiene que quitar a los cachorros, pero le dice, a ver, la mamá va a estar, ¿vale? Entonces, ¿qué le parece, señora, si esperamos a que esté con la mamá? Porque estos son unos gatitos lactantes que además están enfermos, y no creo yo que tarde mucho en venir, esperamos y cogemos también a la mamá para que estos gatos puedan salir adelante. La señora dijo que no, ¿vale? Que no, que ella ya tenía muchas cosas que hacer, y que se llevara los gatitos y demás. Entonces dejó a cuatro gatitos enfermos sin la leche y dejó a una gata con una mastitis de caballo porque no le mamen los gatitos. Claro. Entonces, a lo que voy es, ¿cómo puede influir? Vale, nosotros afortunadamente conseguimos conseguimos a Dulce, dos de los cuatro gatitos, dos murieron, ¿vale? Y otro salió adelante con Dulce, que es el que ahora tiene Ana, es Kira. Kira, sí. Y Isis, que salió adelante también de otra casa de acogida que teníamos, que es Paz, y que ella directamente lo adoptó. Y eso ha pasado por la mala conciencia de una señora. O sea, que a ver, vamos a ver, que sí, que te molestaban, si además se iba. La mujer se iba de viaje, ¿qué le molestaban en el chalet cuatro gatitos bebés? Sí. Pues sí, porque aquí ya la pobrecita, pues los bichos o las hormigas se le comieron un trocito de labio, sí, tenía llena de pupas, los ojos malos, las orejas llenas de ácaros, vamos, un desastre que... pero salí adelante y ahora es una gata guapísima. Es que es sobrina mía, porque vamos, como es, como la tiene mi hermana, pues es mi sobrina. Ya te digo. Pero salió adelante gracias a que una persona no miró para otro lado, sí, y que cuando nosotros le planteamos el problema dijo, no, tráemela y la intentamos sacar adelante. Pero eso no hubiera pasado si otra persona se hubiera entretenido en otras cosas, ¿vale? Entonces, por eso siempre me gusta que también cuando veamos gatitos bebés, no, directamente no los cojamos porque va a haber una mamá. Entonces hay que, bueno, hay que ver si podemos estar normalmente gatitos y lo vemos, esperamos 24 horas, porque sí que es verdad que algunas veces que la mamá o le ha pasado algo o lo rechaza, entonces bueno, también hay que ayudarle. Pero normalmente siempre tienen mamá y vuelven. Entonces lo ideal es dejarles con la mamá, ¿vale? Esa es otra de las cosas que también me gusta dejar claro. Entonces, bueno, pues gracias a Dios, Kira fue una luchadora y salió adelante y ahora está tan feliz en casa de Ana y con hermanitos. Sí, que... porque a raíz de eso no fue, o sea, mi hermana adoptó otro que no fue precisamente, no estaba con vosotros, pero la había recogido la veterinaria, y ahora pues bueno, pues están los dos tan felices. Además Kira se ha vuelto una pop star, que la sacas una foto, como está siempre en pose, le pasa como a Lali, ¿no? Anterior, la perra anterior que tenía, que esa cuando veía la cámara se colocaba. Sí, y también voy a romper una lanza, pues porque mucha gente piensa que los gatos son ariscos, desagradecidos, que aunque los tengas y les des caviar de beluga, te sacan un ojo a la menos. Eso es mentira, es un mito, o sea, es una mentira. A mí, yo tenía una gata mayor cuando adopté a Pixel y ella siempre salía a recibirme, ahora me reciben los dos cuando oyen la... No, es que antes de que ponga la llave en la cerradura, yo creo que oyen hasta el ascensor y cuando viene mi nieta se van corriendo a la puerta y te salen a recibir, se restriegan contra ti, pues bueno, o sea, eso es mentira. Bueno, aquí además, incluso César, que es el chico que está en la mesa de sonido, tiene también un gato precioso, que además os envió una foto. Sí, pues ese mito también hay que borrarlo. Hay gatos que son gatos y a lo mejor son más ariscos, pero hay gatos que son perros y que sí, te reciben... Sí, yo creo que son gato-perros ya. Claro, entonces pues eso es tan fácil como dejarse guiar un poco y verlo. Pero que se le quite esa idea a la gente, porque hay gatos maravillosos. Claro que sí. Claro. Y cualquier animal hay que darle tiempo, la paciencia y el espacio. Sí, unos son más trastos. A mí, por ejemplo, Pixel me ha salido un trasto de mucha ocasión. Me hace el anuncio del escotes cada 3x4. Le ve salir corriendo del cuarto de baño, que ahora lo cierro, con el papel de váter, pues detrás de él. Claro. Pero esto es un cachorrito, ¿no? ¿Qué esperamos? Bueno, claro, es que ha cumplido, va para los 5 meses. Va para los 5 meses ya. Pero vamos, ese encantador y muy mimoso. Lo que pasa es que cuando le da la posesión, corre de un lado para otro y tiene, además, convive con una gata mayor, pero bueno, que ella lo ha aceptado estupendamente y que era hija única. Claro, porque lo que también hay que dejar claro es que son animales, o sea, que un gato, un perro, una cobaya, son animales y no son peluches, porque volvemos a lo mismo, ¿no? Yo me enfrento a muchas situaciones en las que no, pero es que yo no quiero que me metan nada, que no suelte pelo, que no, pues no, ya, es un animal, claro. Es que es un animal y tiene y conlleva una serie de cosas, buenas, malas y regulares. Entonces, si no lo quieres, pero evidentemente no son peluches y no van a estar a tu capricho, ¿sabes? Para cuando tú estés ahí, le toques y que luego el resto del día se quede como una momia, pues evidentemente no. Y más, por ejemplo, pues no, y además es si están sanos, bien alimentados, pues lo lógico es que corran de un lado para otro, pues que hagan sus trastadas y que se coman algún libro de vez en cuando. Lo digo porque también he tenido perros. Lo que pasa es que cuando me hice mayor y dices, bueno, es que evidentemente está el hándicap de sacarlo, si no me veo capaz de ya hacer el esfuerzo, porque ahora me duele una pierna o lo que sea, o tengo el lumbago, Pero bueno, un gatito es el ser más limpio que puedas tener. No da trabajo, nada más. Porque además no se hacen nada fuera, no huelen, son súper limpios. Sí. Y bueno, y para la gente que no quiera tomarse la molestia de, pues como vosotros, de bajar los animalitos a la calle, es una opción divina, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo muchas veces, otra de las cosas que siempre me gusta explicar, porque hay veces que no, que la protectora parezco muy muy seria, ¿no?, y muy borde, ¿no? Pues a lo mejor me viene algún familiar y me dice, oye, mira, que mi madre está, o mi padre está muy solo y quiero regalarle un animal. Y siempre le digo que no. Digo, porque, eso es una responsabilidad y la tiene que elegir él, ¿vale? Porque sí, que le va a venir muy bien salir, pero lo tiene que elegir él. O sea, tú no lleves claro. un animal porque es una responsabilidad y a lo mejor no la quiere asumir. Entonces, por favor, eso sí que hay que tenerlo muy claro, que luego, oye, que la persona quiere un animal, pues también, claro, fenomenal, y se le, pues siempre lo digo, pues para personas mayores lo ideal es un perrito, por ejemplo, si quieren un perrito mayor, ¿vale?, que vaya a tu mismo ritmo, que va a ir tan tranquilo, les hagan una posibilidad increíble, porque los animales mayores lo tienen mucho más difícil para adoptar que un cachorrito. Os vais a hacer compañía mutuamente y encima, ¿sabes?, os beneficiáis los dos. Y luego, que queremos un gatito, pues lo mismo. También lo que me gusta explicar es, bueno, pues eso, que los gatos adultos también en la perrera lo tienen más difícil, pues porque la gente, pues eso, la gracia del cachorrete. Y un gato adulto, lo bueno que tiene cuando lo vas a adoptar, que sabes su tamaño y su carácter. Eso es una cosa muy buena. Porque ya lo conoces, cuando, claro, cuando tú adoptas a un gatete pequeño, pues Pixel no sabemos cuánto crecerá más. Sin embargo, por ejemplo, si tú adoptas a un gato adulto, ya sabes, pues mira, pesa 3 kilos. Y mira, este es su carácter, es súper ronroneador, o es más de ir a su bola, o es más. Entonces, para según qué cosa, pues puedes verlo y decir, y mira, también en la perrera lo tiene mucho más difícil salir que un gatito pequeño, que a lo mejor tiene más posibilidades. Sí. Entonces, bueno, pues todas esas cosas me gusta explicarlas. Y que la gente pues cambie un poquito el chip y piense en opciones que a lo mejor no, en otro momento pues no la, eso es como cuando vas a una tienda y tú dices, te enseña a la chica una cosa y tú dices, yo no me veo con eso, y dices, no, pruébatelo, que de verdad que te va a quedar bien, ¿sabes? Pero no, tú de por sí no lo hubieras elegido, pues eso es lo mismo. Ahora se está estudiando un poco en la ONCE. Yo no represento a la ONCE aquí en el cometido que estamos haciendo hoy, simplemente soy un gallo y colaboro con un paro todo lo que me pida, por supuesto, ¿no? Pero ahora se está estudiando también el hecho de los animales, el perrito de la ONCE, pasarlos por la residencia de mayores. Porque hay un sector de residencia. Sí, mira, quería hablar de eso, ¿ves? Sí, quería hablar de que no solamente es que son tu compañero, tu amigo, tu familia, sino que hay perros que dedican su vida a ayudar a los humanos. Y parece mentira que los humanos luego los tratemos así como les tratan luego, ¿no? Y ya dejo paso. Sí. Bueno, pues está estudiando un poco eso porque yo lo he percibido, porque yo he tenido mi suegra muchos años en una residencia y he visto un panorama de gente mayor en las residencias que inclusive ni las propias familias van a verlos siquiera. Sí, es horrible. Entonces se está estudiando ahora, aunque sea simplemente unas horas determinadas, llevar perros en lazarillo de estos a las residencias, claro. Todavía no está confirmado, por supuesto, el hecho, aunque sea solamente esa persona, que lo toquen, lo peinen, lo besuquen, simplemente eso para estimular a un sector de mayores que lamentablemente están semiabandonados, inclusive hasta por la propia familia. Los perros de la ONCE normalmente, supongo yo que tú lo sabrás, sobre todo ya cuando pierden la actividad un poco de ayudar a lo que es un ciego, no se les sacrifica para ninguno. En la ONCE, no sé si conoces tú dónde está ubicada la ONCE, que está ahí en Boadilla del Monte, al lado de la fundación del Banco Santander, es una parcela enorme, tienen de todo lo que necesitan, y es que además los perros que ya terminan su actividad un poco positiva de cara a ayudar al ciego, lo que hacen es que van allí a terminar su propio año ya, el último, al final de allí. Y entonces los ves por allí divulgar, ya mayorcetes, como nos pasa a las personas mayores, esperando que le llegue en su momento, pero no se sacrifican. Le llaman los jubilados, ¿sabes? Le llaman los jubilados. Sí. Y emocionan mucho ver estas cosas. Yo, por lo menos, siempre que hablo de estas cosas, Me gusta. Y fíjate, porque... yo ahí, te, Francisco, me gustaría más que en vez de terminar allí, terminaran en una casa. Bueno, es que hay gente, perdona, es que hay gente que se da opción a que hay gente, de hecho hay una lista también que hay gente que lo recoge. Sí, lo sé, pero que me refiero que como han, precisamente porque han ayudado al ciego, han estado en tu casa, han aprendido, han tal, pues que luego que, o sea, que ahí no dudo que estarán, no sean unas instalaciones estupendas. Sí, sí. Pero aún así no es lo mismo que una casa. Correcto, entonces... lo que pasa es que habrá ciegos que por su edad, por lo que sea, necesitan cambiar de ánima para que sigan ayudándole y entonces necesitan cambiarlo, ¿me entiendes? Claro, pero me refiero, pero fomentar, no te digo que en el mismo ciego. No, se fomenta, creo que se fomenta su recogida, también, se fomenta su recogida en lugar de que se quede allí, pero te quiero decir que si alguno no hay posibilidad de que se pueda adaptar... Sí, que por lo que sea... No te creas que lo sacrifican ni mucho menos, allí están, los ve de un lado a otro y los tratan maravillosamente, francamente. No sé, pero es que además incluso hay perros, y yo he visto muchos reportajes, de que ayudan a niños autistas o niños con o sea, con síndrome de Down. O sea, ellos hacen un servicio, o sea, nos prestan un servicio a la humanidad, y me parece mentira que por la humanidad, entre comillas, luego los ahorque porque ya no cazan. O, es un medio para un fin, desgraciadamente. O los maten a pedradas, o cualquier burrada de estas, que los arrastren con un coche. Es que eso no me cabe en la cabeza. Entonces, lo que queríamos también, aparte de divulgar pues la adopción y que no se compren perros al tuntún, porque paso a comprarle un peluche a tu hijo, que pero ya... ni perros ni nada, ni nada. Pues me refiero, que yo, o sea, que no, porque mira, yo os voy a explicar ahora, nosotros teníamos, y ya para un poco, teníamos una cobayita que era una mop y era marrón y blanca. Y una persona pues quería adoptarla, pero ya le teníamos casa, ¿no? Y entonces nos explicó, no, mira, es que es para mi niña y que quiere una cobayita y demás. Y nosotros lo primero que explicamos es que tanto conejos como cobayas no los asociamos con niños, ¿vale? Primero, por ejemplo, las cobayas son animales nocturnos, ¿vale? Súper asustadizos y que no es un juguete para un niño, ¿vale? Entonces eso es la primera cosa que me gusta que los padres, como es más pequeñito y más factible, ¿no?, por así decirlo, va, pues le regalo una cobayita y ya está, ¿no? Bueno, pues eso, primer punto, que no es un animal para un niño. Y entonces se nos acerca, quería este tipo de cobayita, y porque además era muy buena, muy dócil, no mordía, era muy linda, estaba habituada al humano, convivía con perros, con gatos, o sea, te lo comía. Y como lo estaba adoptado, pues se fue a una tienda, y en la tienda no tenían en concreto... Está enfadado, voy a llamar a la puerta. Están sonando mis chicas. Bueno, pues que tendrán que dar su opinión también. Claro. Sí, pues se va a la tienda y quiere, solo había cobayitas blancas o cobayitas negras. Entonces ella, ay, no, yo no quiero eso, porque es como una rata, ¿no?, por así decirlo. Entonces le dicen en la tienda, a ver, ¿qué quiere usted? Entonces, pues mira, yo quiero una cobayita marrón con una manchita blanca, tal, tal, tal, y la chica escribió todo. Y hablaron con un criadero, y el criadero, pues le buscó lo que la señora quería. ¿Qué pasa? El criadero ve que es una llamada, es un cliente, ¿vale? Entonces, ¿qué es? Dinero. Entonces, consiguió esa cobayita marrón y blanca. ¿Qué pasó? Que la consiguió criando. ¿Y qué hicieron? Dar a esa cobayita con menos de un mes, ¿vale? Las cobayas, como cualquier animal, tienen que estar con su mamá y tienen que lactar. Entonces la señora va a la tienda y le dan una cobayita de 20 días y le dicen, toma, y este suplemento, como no está lactando con la mamá, se lo tiene que echar en el agua para que, como los nutrientes que le daba la mamá en la leche, pues que los tenga. Evidentemente la cobayita al final murió. ¿Vale? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Queremos lo que no tiene que ser. Esa cobayita tenía que haber estado con la mami. Claro, y una vez que estuviera con la madre, pues ya, ¿pero qué pasa? Que a lo mejor la señora, si no, ve mañana otra cobayita en otra tienda y se queda sin cliente. ¿Vale? Entonces, y eso es por culpa de la persona que la quiso la carta, de la tienda, que no iba puso lo que iba a... problemas. Es como comprar animales a la carta. Claro, pues lo mismo. Lo mismo. Lo quiero. Entonces, así, bueno, así, a su, o sea. pero luego, claro, que... En fin. Al final, quien sale perjudicado es el animal. Claro que sí, entonces, señora, sí. Bueno, te vamos a... porque has hecho el esfuerzo aquí a pesar de las tos. Oye, a tus chicas que dan muy bien en el sonido, ¿eh? Dan el sonido ese para que vea que es verdad que tiene varias... Se le nota, sí. Varias, tengo tres. Tiene tres. Tengo tres princesas, las tres princesas. Chicas. Sí. Todas chicas. Y negritas, que normalmente es un color que en la perrera nadie le gusta. Ah, pues y... a mí sí. Yo, sí. Fíjate, de los todos que he tenido... yo no escojo, por supuesto, ¿me entiendes? No. Yo cuando educo uno, lo socializo, pues el mismo día que dejo uno la 11 para que empiece ya a trabajar con un futuro ciego, sí. Pues entonces me llevo otro a casa. Pero la mayoría que he tenido ha sido negro, y esta que tengo ahora mismo en Pani es negra, y a mí me encantan los negros, porque es como los cepillo, un oso. Cuando los cepillo, le cogen un brillo precioso. Te queda. Esta Pani además es extraordinaria, te voy a decir por qué, porque yo normalmente cuando los tengo que habituar, porque ya Amparo lo sabe, yo siempre constantemente por la mañana estoy fuera constantemente con ellos, por ahí, a la sierra o donde sea, ¿no? Bueno, pues siempre mi teoría cuando son pequeños es lo que hago es para que se vayan a habituar, subir al tren y bajar el tren. Mm. Hay un tren que termina en Alcalá de Henares, que supongo que lo sabrás tú. Y ¿El de la fresa que luego hace...? No, de cercanía, son trenes de cercanía. Pues hay un sector de trenes que terminan en Alcalá de Henares. Entonces, siempre que son pequeños, lo que hago es que empiezo a educarlos para bajar del tren y subir, y me voy allí a Alcalá de Henares. Como el tren termina allí, el conductor le digo, por favor, que no me cierre las puertas, y entonces constantemente... Sube y baja. Y en 7 u 8 veces que lo haga, ya te olvida de ese tema. Pero es que esta es que no he tenido que hacerlo para nada. He empezado a meterme en el tren con 3 meses y baja y sube las escaleras y la rampa como si la hubieran enseñado de cualquier momento. Mi mujer dice, ¿por qué es chica? Espérate un momento que voy a secarle la baba, que se le está cayendo. ¿Por qué es chica? Por eso es más lista que los chicos. Ana, bueno, nosotros vamos a continuar un pelín más, pero sí. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. Agradecemos muchísimo pues tu labor. Quiero de aquí dar las gracias a los adoptantes que conozco, como son Marisa, que adoptó a Vera, a Verita, a mi hermana Ana, que adoptó a Kira y a Muk, Dulce, que adoptó a Jazz, sí. Me parece que también es vuestro. Mariano, que como es argentino, su gato se llama Tango y es hermano de mi Pixel. Quiero darles gracias a estas buenas personas, pues que han decidido y además es que están, chochos con ellos, chalados con ellos y que están súper bien cuidados, etcétera, etcétera. Y tenemos, pues además una tanto mi hermana como yo tenemos como una galería de nietos o sobrinos nietos que cuando nos vamos de viaje se van a vivir a nuestra casa. Bueno, yo tengo a mi nieta, no tengo problemas, pero Ana se van a vivir a su casa y están los días con ellos las veces. Tenemos esa suerte. Tenemos esa suerte de que somos una familia muy animalera y la verdad es que ya tenemos... gatitos todos, algunos perros, y voy a decir, y mi primer perro, que se llamaba Win, fue un setter precioso que lo encontré de mayor, que lo debieron abandonar porque no llevaba chip ni nada, y fue un animal que te puedo decir que, como decía mi hijo, mamá, no te hagas ilusiones, no te has llevado todo el perro se ha quedado contigo, que no es lo mismo, porque se vino a casa y sentía una devoción horrorosa por mí, era algo increíble, y lo cogí de mayor, refiriendo lo que tú decías, ¿no? Son animales muy, pero que, o sea, muy agradecidos. Luego tuve otro que lo dejaron tirado de cachorrito en una caja y me lo trajo mi hijo, y también, pues, nada. Han sido animales que sí, que luego se marcharán antes que nosotros. Esa es la pena, pero te queda la alegría de saber que han estado contigo, que han sido felices, que han estado cuidados y que han vivido su vida plena y que te han aportado siempre algo. Pues sí, la verdad que sí. Esa es la verdad. O sea, el que dice, yo es que sé, no quiero saber nada más, porque yo llevo muchas dormidas ya. Y me he quedado allí con ellos hasta que han dejado de respirar. Claro. Porque entonces han vivido contigo, lo lógico es que estén contigo también los últimos momentos. Pues sí. Y sí, lo que sí voy a decir es que por egoísmo, cuando no tengan remedio, no los tengáis en casa. A lo mejor el acto más grande de amor es dejarlos ir. Sí, está claro. Yo, vamos, un animal que sufre es imposible. Así que eso, uno con el control veterinario oportuno, cuando sí. ya te dicen que no hay remedio... Y siempre me han dejado tomar a mí porque me decían, yo te puedo decir lo que opino, pero la decisión la tienes que tomar tú, no la vamos a tomar nosotros por ti. Y ya te digo, si yo lo que lamento es que no pase lo mismo con las personas. Pues ¿no? sí, la verdad que sí. Que llega un momento que ves unos casos tan horribles que dices, hijo, yo así no quiero vivir. Ya te digo, estoy contigo, que afortunadamente para los animales tenemos esa opción, entonces que yo para mí la quisiera. Que, hombre, ya te digo, yo creo que todos, ¿eh? Sí, cierto. Yo creo que todos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esperemos que algún día la gente entre en razón. Pues sí, todo llega, hay que tener paciencia y luchar por lo que uno cree. Y bueno, pues nada, pues evidentemente... Muchísimas gracias. No, a vosotros. Pondremos todos los contactos que podamos, que tenéis para que la gente se ponga en contacto con vosotros. Una cosa, Amparo, convendría que divulgaras un poco algún día que algún sitio que ellos tuvieran para poder ir... Bueno, pues no te preocupes porque yo estoy... Correcto. Te puedes, están en Facebook. Tú estás, Francisco, Facebook también, ¿no? Ellos, ya te mandaré la invitación para Si alguna vez están en algún sitio determinado, me gustaría... Sí, efectivamente. Serias, claro que sí. Sí, no te preocupes porque además también se puede difundir y yo llevo pues una especie de Facebook, es como una especie de, periodismo ciudadano que pongo eventos. Tanto tengo una manifestación... por cierto, el día 15 hay una manifestación feminista para protestar por lo... Muy bien. Pues ahí estaremos. Nos veremos entonces. Sí, bueno, si está buena, la pobre, es que trabajan. Entonces, como dices, claro, es eso. ¿Es por la mañana la manifestación? Por la tarde. Ah, bueno. Sí. Ahí con pan, no, no, pan no, ahí. se va a convocar. Con pan y va. Sí, ¿qué es eso de que nos quiten la ley de violencia machista y todas esas cosas? More, por Dios. Qué barbaridad. Si no somos capaces ni de tener, una cierta humanidad con respecto a nosotros mismos, ¿qué les vamos a pedir? A todos esos locos. Claro, Vox pedirá que, claro, hay que respetar las corridas de toros, que es un... Y el flamenco. Pero bueno, mira, el flamenco tira que te va. Por lo de las corridas de toros lo llevo muy mal. ¿Eh? ¿Ana? Sigo aquí. Digo, yo aquí hablando sola, no es la primera vez que me pasa, ¿eh? Muchísimas gracias a ti y a todas esas personas que tienen, pues que se cuidan de... de estos animalitos que la otra gente abandona, pero vamos, yo os he conocido a vosotros y contar con nosotros para lo que sea. Ahora cuando os colguemos pondremos otra de vuestras cuñas y seguir. Muy agradecida. No, agradecidos nosotros por dar esa otra oportunidad. Arriba las otras oportunidades. Muchas gracias por estar a la labor, sinceramente. Igualmente, un beso fuerte. Gracias. Que te mejores. Gracias. Ahora. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Me llamo Gwen y soy una gatita carey de 6 meses. Tengo hambre. Mamá no sé dónde se ha ido y me ha acercado a un trocito de carne que olía fenomenal, pero de repente ha sonado un ruido y estoy en una jaula. De allí, un señor me ha metido a un coche y ahora estoy en otra jaula y tengo mucho miedo. Hay otros gatos alrededor, pequeños y adultos sobre todo. Huele raro. ¿Dónde estoy? Evita que Gwen viva toda su vida en una jaula en la perrera. Contacta con la Asociación Protectora de Animales Otra Oportunidad en el 622-810-406 o en el 699-296-644 o búscanos en Facebook. No compres, adopta con responsabilidad. Me llamo Miller y soy un galgo español. No valgo para la caza y por eso creo que me han abandonado. Tengo el cuerpo lleno de heridas, unas curadas y otras todavía supuran. Y vivo en un chenil donde prácticamente no salgo. Soy fiel, cariñoso y me encanta dar y recibir caricias. Para darle un hogar a Miller, contacta con nuestra Asociación Protectora de Animales Otra Oportunidad en el 622-810-406 o en el 699-296-644 o búscanos en Facebook. No compres, adopta con responsabilidad. Hola, soy Zoe y tengo 7 meses, peso 10 kilos y me encanta darte besos, saltar, jugar y correr. Estoy en una jaula muy solita y cuando viene alguien me muero de la alegría por si me dan una caricia, que me gusta más que una chuche. He oído que hay perros que tienen un hogar y una familia. Y yo quiero uno. ¿Me llevas contigo? Si quieres llenar tu casa de alegría con la perrita Zoe, contacta con nuestra Asociación Protectora de Animales Otra Oportunidad en el 622-810-406 o en el 699-296-644 o búscanos en Facebook. No compres, adopta con responsabilidad. Me han bautizado como Wanda y soy una de tantas gatas adultas increíblemente cariñosas que hay en las perreras. No esterilizaron a mi mamá y fui una camada no deseada. Llegué a la perrera, no tuve suerte y no me adoptaron. Ahora tan solo tengo un año, pero ya soy adulta y nadie se fija en mí. He crecido en una jaula y a pesar de ser cariñosa y sociable, mis probabilidades de salir de aquí son escasas. Si quieres darme el hogar que necesito, contacta con nuestra Asociación Protectora de Animales Otra Oportunidad en el 622-810-406 o en el 699-296-644 o búscanos en Facebook. No compres, adopta con responsabilidad. Bueno, pues hemos puesto todas las cuñas que nos han enviado una detrás de otra, que están todas basadas, vamos a decir, como las películas de Antena 3, basadas en hechos reales. Evidentemente, si tú estás pensando dar otra oportunidad, calibra los pros y los contras, pero creo que llevándote un animalito que está abandonado, que no ha conocido, pues a lo mejor ha crecido como en algunos de los casos en una jaula, llévatelo a casa. Estoy segura de que te dará muchas más alegrías que penas, que te compensará, que no estarás sola. Además, se ha comprobado que los que tienen animales son gente que padecen menos enfermedades como mentales, como pues el Alzheimer, la demencia senil, la pérdida de memoria. Te obliga a salir, con lo cual, aunque no sea un gatito que no lo tengas que sacar, pero bueno, evidentemente pues tendrás que, tienes una actividad, jugar con ellos, tirarles muñequitos, todo eso te conservará bien, todo eso te conservará sano o sana. Darles otra oportunidad, creo que merecen la pena. Yo voy a seguir buscando gente que quiera dar otras oportunidades, difundirlo entre los amigos, mirar su página web, ponerlo. Siempre tienes la posibilidad de que caiga alguien en la tentación. ¿No? Francisco, dime, bueno, dime, pues dime. Ahora vamos a hablar pues un poquito de los animales que prestan un servicio social, sí, como son los perritos de la ONCE, sí, o como decías tú, en residencias de mayores. Sí, sí, se está tratando de hacerlo porque es que se ha demostrado que los perros... Sí, yo creo que en el extranjero se hace mucho, sí, que llevan aquí, hasta gatitos. Aquí vamos muy retrasados en ese aspecto, sí, ¿no? Pero si fuera de aquí, de hecho, tenemos muchas referencias porque la ONCE está continuamente relacionado con Rochester, me parece que es de Estados Unidos y de Finlandia, por intercambio de perros y de camadas, y efectivamente allí un animal no es lo que aquí en España todavía le falta. Los perros de la ONCE tienen bastantes facilidades más que otros perros, que yo no lo comparto, porque pienso yo que los animales todos tienen el derecho de, por ejemplo, de que puedan estar en cualquier otro sitio, ¿no? Pero de cara a la labor, de cara a la persona, en el factor humano, es importantísimo el roce de un animal con una persona, y eso es necesario que cuanto antes se haga. Sí, porque creo que además incluso en el extranjero llevan a veces perros a niños que están enfermos de cáncer. Sí, fíjate, yo recuerdo hace años, yo estuve en Londres, que en ciertos bares y pubs de Londres, ahora mismo no sé si se habrá cambiado, a los niños de 15 o 16 años, 14 o 15 años, no les dejaban entrar en los bares, pero a los perros. A los perros sí. Se les permitía. No, no, si los tienes bien educados. Se les permitía entrar. Sí. Es decir, hacían esa valoración de lo que era un animal de cara a lo que es necesario. Más que aquí, sí, sí. Hombre, es que también es verdad que, bueno, no te digo yo que sean todos una gente buenísima, pero sí es verdad que la gente es más responsable, se suele educar mejor a sus animales de compañía. Y entonces, pues lo que ahora veo en el metro de bajar los perros hace como muchísimos años, que lo he visto en Suiza. Yo he visto en Suiza un señor subir al autobús con un loro en el hombro. Pero el loro ni un chistar, ni volar, ni picar, ni nada. Y los perros entraban tranquilamente. Esto aquí, bueno, pues ahora ya el metro te deja viajar. En el último vagón. Yo creo que ahora ya empiezan a hacer un poco la vista gorda, porque la gente se sube. Sí. Y además es que hay casos, una vez que subieron un perro, una perrita labradora, y le habían puesto, sí, el bozal, pero es que el bozal era el mismo color que la piel. Y entonces, esto lo he vivido yo, no sé, el conductor decía, o se baja ese perro que no lleva bozal. Si nos miramos, que está ahí en el vagón, tal, no sé cuánto, pero que sí, que lleva. No se le notaba. Así, no se le notaba. Y el tío no quería arrancar hasta que al final, pues, le gritamos ya todo el vagón, yo creo. El animalito lleva bozal y además nos importa un pepino, aunque no lo llevara. De todas maneras, aquí en los transportes públicos todavía no está muy divulgado. Por falta de desconocimiento, yo he hecho ya varias reclamaciones a Renfe y la ONCE igual. En la ONCE hay un equipo de abogados, un despacho de abogados, en caso de que en un momento dado los perros de la ONCE tienen el derecho absoluto de viajar en cualquier sitio y entrar en cualquier sitio, excepto en un quirófano. Pero hay un desconocimiento todavía de los supervisores de Renfe, de muchos sitios. Los perros de la ONCE normalmente, aunque ya sean mayores, no están obligados a llevar bozal, porque se entienden que ya están educados. Y además se puede comprobar. Yo cuando entro con un perrito de la ONCE en el tren, después de ya de unos cuantos meses, su labor es meterse debajo del asiento y olvídate. Se tumba y olvídate. Sí, sí, sí. Se olvida. Pero hay un desconocimiento que se creen que esos perros también deberían llevar bozal y no es cierto. Los perros de la ONCE no deben llevar bozal porque cuando tengan su propio dueño, el biciego, no es necesario. Están como súper educadísimos. Están educadísimos. Sí, y más con lo que pasó, porque últimamente pues hemos encontrado, por ejemplo, ese incidente que hubo con la perrita Sota. Ah, sí, eso es lamentable. Que esto es increíble, porque le pidió la identificación al amo y se ve que la perra ladró. Y lo que mejor que se le ocurrió a un policía, dado su cargo, es sacar la pistola y dispararla a la cabeza. O sea, cuando ves estas cosas... Pero tú fíjate cómo ha respondido un poco la sociedad en ese aspecto. Sí, en ese aspecto. A mí me ha maravillado ver la cantidad de gente que en un momento dado se y ha... Y que se han reunido firmas reunido y que firma se ha pedido la dimisión. Y ha habido manifestaciones y todo. Fíjate, de una cosa tan elemental que es eso, de un animalito. Para que veas tú que hay un sector de gente que a pesar de que no tengan perros, comparten lo que es un animal, comparten. Sí, ¿no? Y además aquí se hacen, bueno, aparte de PACMA, que siempre pues convoca... contra las corridas de toros. Yo solo iba con los perritos a las palmas cuando hay y bueno, pero también otras cosas, pero por ejemplo también en Ecologistas en Acción también tienen una hermosa labor defendiendo al lobo ibérico, sí, que es un animal precioso y que lo están extinguiendo para que luego, porque dicen que se comen a las ovejas, los corderos, para que luego los corderos que nacen fuera de tiempo los abandonen también. No, yo te llegué a comentar, Amparo, pero sí, yo algunos perritos que he tenido. Tú sabes que todos los años hay una manifestación de ganaderos por la calle Atocha. No sé si alguna vez hemos concedido... Lo que hacen lo de la cañada que baja a Trashumancia, bueno, ¿no? Bueno, yo tengo perros, que ya te pasaré algunas fotos, en la calle Atocha, aproximarse donde sería a los lobos. A los lobos, sí. A los lobos. Yo tengo bueno, dos o tres. Sí, he visto yo algunas fotos tuyas sí. que ibas con ellos, que incluso los lobos se han acercado a... ¿A Pani? Sí. Yo recuerdo una foto de... No, Pani no. Fue asilo, asilo. Fue asilo y a Lali también. Y a Lali sí, también. De acercarse entonces, a olerlos, sí, que eran sí. un cachorro. Yo pedí permiso a la sí. persona que llevaba los lobos. De principio, el lobo, conforme se acercaba, no sé si Lali o Silo, me da igual porque voy a casi todas las manifestaciones esas, de principio se ponía un poco a la defensiva, pero en el momento que yo insistía en aproximarlo, olvídate del lobo. Se rozaban y se besuqueaban los dos, sinceramente. A ver si aprendemos, a ver si aprendemos, el ser humano, observando al resto de la naturaleza, que vamos, vamos a ver, salvo que muchas veces cuando dicen estos perros peligrosos, no, los perros no son peligrosos, son los amos que los entrenan porque les gustan, no sé si es que deben estar los pobres castrados... psíquicamente, porque les gusta que su perro sea violento, que su perro sea de... Hombre, y entonces luego no te quejes cuando atacan. Sí, puede haber un perro chalao, pues igual que puede haber una persona que esté mal de la cabeza. Y evidentemente, también eso muchas veces viene por los cruces y los experimentos que se hacen, porque muchas de estas razas no son naturales. Las crean genéticamente. Y eso tiene un precio, claro, lamentablemente. Que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ver si nos pones otra cancioncita de estas dedicada a alguna mascota y vamos a cerrar programa. Muy bien. Bueno, pues esto que hemos escuchado es una canción de Led Zeppelin dedicada a su perro. Entonces, como veis, los artistas también tienen su corazoncito, sus mascotas y todas esas cosas. Lo que sí os quería advertir es que vamos a tener unas jornadas prefeministas bastante, bastante grandes, dado pues que en apoyo a nuestras compañeras en Andalucía, que tienen la desgracia de contar con Vox en su gobierno de la Junta de Andalucía. Los yayofrautas, el día 14, lunes, los lunes en Salo, vamos a dedicar precisamente a la violencia de género, protesta de que, pues no sé, no, eso de que se elimine, pues no nos parece ni lógico, ni vamos, ni no sé, es que es de locos, por decirlo de una manera. Pero el día 15 también va a haber una concentración, estaros atentas. Porque también vamos a asistir como con nuestros chalecos, que conste que nuestros chalecos amarillos no tienen nada que ver con los chalecos amarillos de aquí de España, que están aquí, bueno, no entendemos muy bien el papel que pretenden jugar. Es que a veces la gente nos viene a preguntar, no, nosotros somos yayoflautas, y lo que están haciendo ahora los chalecos amarillos, humildemente, nosotros hace 7 años que salimos a la calle, que no pertenecemos a ningún partido, que no estamos afiliados a ningún sindicato, y que lo único que hacemos es adherirnos a causas que nosotros creemos que deben existir, o sea, que son nobles, o a protestar para dejar a las generaciones futuras un mundo mejor que el que nos encontramos nosotros. Nosotros ya llevamos, ya te digo, 7 años circulando. Hay mucha gente que no se ha enterado, porque somos más pocos, ahora ya empezamos a ser más, y parece ser pues que no, bueno, pues que no hemos tenido tanta repercusión mediática. Pero sí, el día 15 va a haber una manifestación bastante grande. Esperaros un momentito. Que tendrá el 15 de enero, se concentrará en la Puerta del Sol. O sea, el martes. Nuestros derechos no se negocian, ese es el lema, ni un paso atrás en igualdad, y convocan organizaciones feministas de Madrid. El 15 de enero en Sol esperamos veros. Y también, pues, si alguien quiere añadirse el lunes a acompañarnos, pues estaremos también en Sol. La semana que viene volveremos hasta habitualmente vamos a estar ya todos los jueves, salvo pues que enfermedad o causas mayores. Estaremos con una jornada de apoyo a la infancia. Hay un caso que se vendrá a hablar de ello, muy, muy grande, y el que tendrá una repercusión y tendrá una concentración el 26 de enero, pero que nosotros lo vamos a empezar a difundir el próximo jueves 17. Por aquello de que la gente lo sepa pues con anterioridad. Y luego el día 24 vamos a tener a gente aquí, el día 20, jueves 24, gente que pertenecen, podríamos decir, al rock duro. Van a venir porque esta gente, esta gente tiene también su corazoncito, y esta gente da conciertos para recaudar fondos para los niños que tienen cáncer. Y me parece, vamos a tener posiblemente igual música en directo. Y el día 31 de enero, que también lo tenemos cubierto ya, hablaremos de un proyecto que hay en Barcelona, en Cambrils, precisamente, para fomentar, hacer un hogar para mujeres que, o sea, gente que está sin techo, o mujeres que huyen de violencia doméstica. O sea que venimos fuertes. En febrero habrán más cosas, pero todavía las tengo que cerrar. Y bueno, si queréis adoptar un animalito, no lo compréis. Llamar a esta gente. Por favor, sacar un animalito de la jaula, llevároslo a casa y se os abrirán nuevos horizontes. Además, no hay cosa más agradecida con un amor tan incondicional como un animalito que te espera en casa. Y que su mayor ilusión es que llegues todos los días. Así es. Sí. Así es. Y bueno, pues mientras tanto, pues ser felices. Y os esperamos el jueves que viene. I had a dog and his name was King. I told the dog about everything. Old King sure meant a lot to me. But that hound dog is history. Thank you. Back about 18 and 25, I left Tennessee very much alive. I never would have made it through the Arkansas mud if I hadn't been a-riding on a Tennessee stud. Had some trouble with my sweetheart's paw. One of her brothers was a bad outlaw. I got a letter to my Uncle Bud, and I rode away on the Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. Well, I rode right down into no man's land, crossed that river called the Rio Grande. I raced my horse with a Spaniard foal, got me a skin full of silver and gold. Me and the gambler, we couldn't agree. We got in a fight over Tennessee. We pulled our guns and he fell with a thud, and I rode away on the Tennessee stud. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud. Rode right back across Arkansas. I whipped her brother and I whipped her paw. I found that girl with the golden hair. She was riding on a Tennessee mare. Pretty little baby on the cabin floor. Little horse cold playing round the door. I love the girl with the golden hair, and the Tennessee stud loves a Tennessee mare. The Tennessee stud was long and lean, the color of the sun, and his eyes were green. He had the nerve and he had the blood. There never was a horse like the Tennessee stud.